Según transmitió Chasubo de Sur Corea, la vanguardia anti-yanqui por la reunificación efectuó el día 12 un meeting en el contorno de la puerta Gwangha de Seúl y exigió con energía a Estados Unidos quitar las manos de la península coreana. Los participantes expusieron su sentimiento anti-yanqui mediante la ceremonia de cerrar con el cordón la boca del gobernador estadounidense, que escupió sin reflexión alguna el sofisma bélico y desgarrar la bandera norteamericana. Tras el meeting, la vanguardia entregó el acta de protesta a la embajada gringa. Por otra parte, el mismo rotativo digital reportó la noticia de que el Consejo del Movimiento de Familiares de por la Democratización realizó el meeting de jueves 1133 que demanda la excarcelación de los presos de conciencia y la cancelación de la ley de seguridad en el parque Tapkol de Seúl el día 10, y criticó la pretensión norteamericana de desatar otra guerra en esta península.